Y luego hay la utilización de unos procedimientos atípicos increíbles, les comento uno. Ahora se ha inventado la figura de denuncia preventiva en el Perú. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que las personas, las empresas y el Estado pueden denunciar a una persona porque sale a anunciar una protesta, ¿no? Si yo salgo mañana públicamente y digo, mañana los invito a manifestarse públicamente, yo puedo estar denunciada. ¿Por qué? Porque se presupone que la protesta va a traer consigo actos delictuosos, la comisión de actos delictuosos. Entonces me denuncian para prevenir delitos de disturbios, extorsión, daños contra la propiedad privada, todo lo que se puede imaginar, ¿no? El denunciante, todo lo que se puede imaginar. Y saben que los procedimientos son tan iguales que un proceso penal. Te llaman a declarar, tienes que presentarte con tu abogado bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública, tienes que presentarte además con las pruebas, los medios probatorios para probar que no vas a cometer ese ilícito, ¿no? Es totalmente ilógico y es una distorsión total del proceso preventivo, ¿no?